Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Dice el filósofo francés ya fallecido Cornelius Castoriadis que el ser humano es ese animal loco que creó la razón. Y creo que entre sus locuras, una de las cosas geniales que tuvo a bien inventar es la música. Una forma de exceder la razón, una forma de exceder la palabra, una forma de comunicar muchas veces de otra manera, ¿no? No es el imperio puro de la razón en el sentido más habitual de la lógica, la argumentación, sino de otra sensibilidad. Y creo que a veces nos exageramos el lado de la razón del ser humano y nos perdemos ese otro lado que construye arte, que construye vínculos, que construye música. Y estamos en eso, buscando, recorriendo, tratando de encontrar no la música que ya sabemos, sino la que nos falta. Y en eso estamos, quien les habla, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás? Bueno, y para empezar, el primer paso, como dicen, y en este caso, no es por querer citar gente ni nada, pero esa me quedé, por supuesto, enganchado con lo que decías. Me acordaba de Goya, una frase de Goya que lo usaban los surrealistas mucho, que era el sueño de la razón engendra monstruos, ¿no? Totalmente, esa frase es... Eso también está, y el sueño de la razón engendra monstruos a veces, ¿no? Sí, sí, pero... Y la sin razón a veces engendra un monstruo que se llama música, pero en el sentido... Y también genera otro sí. Bicho raro, que es el humor, por ejemplo, el sinsentido. El ¿no? humor, pero que hace cosas el humor, maravillosas. O sea, sí, sí. Y que me parece que es eso, es como otro lado, otro costado, otro lugar. Y alguien definía otra vez el humor... Lo que no está en su lugar, ¿no? O sea... Exacto. No, para hacer humor no está en su lugar. Algo tiene que estar mal ubicado para que genere esa fricción de conceptos, de sentidos que hace que, acaba de estallar algo que solo se puede hacer de esa manera, digamos. Yo me viene ahora el recuerdo de mis hijas de chiquitas, así, cuando que era hacerlas reír por colocar cosas en los lugares que no iban, ¿no? Claro. Una silla arriba de la mesa, por ejemplo. Sí, esas cosas. Le venía un ataque. Claro, fíjate, porque efectivamente uno acaba... Me podía haber ganado la vida con esa... Con esa rutina. Uno, claro, lo que pasa es que es eso, ¿no? Es encontrar eso que muestra cómo funciona en la cotidianeidad un mecanismo que uno utiliza casi sin darse cuenta, ¿no? Uno utiliza como lo normal y solo cuando lo rompe se empieza a dar cuenta cómo es. Y creo que a veces con la música pasa lo mismo. Uno está tan habituado a algunas músicas, está tan habituado casi en una costumbre casi de arrullo infantil, que tiene siempre la misma sonoridad. Y solo cuando se encuentra con otra que se hace de otra manera, uno dice, espera, acá hay algo que yo me estaba perdiendo. Y es que esto que es natural... no es tan natural, claro. Es solo una decisión convenida y que, bueno, hay muchas formas de hacer cosas. Entonces me parece que esa idea o esa búsqueda a veces de buscar lo que no está de moda, buscar en otras culturas, por supuesto. Como ese juego de... ¿Sabés que volviendo ahora en estos días, así, primeros días del año y volví a leer, más que nada a escuchar unos audiolibros que están buenísimos de Castaneda, ¿no? Claro. Sobre el Don Juan, Don Juan Matus y tal. Y lo primero que le dice Don Juan a ese estudiante, a ese Castaneda que viene un poco insolente y le dice, no hay realidades sino interpretaciones. Exacto. Y lo empieza a descolocar con eso como diciendo, lo que vos crees que es la realidad... Son interpretaciones. Siempre he dicho que nuestro lenguaje no habla tanto sobre la verdad, sino claro, sobre las formas en que nosotros le damos sentido a las cosas. Que es, claro, es otra eso. Cosa. Ahí va. ¿No? Mucha gente cree que habla de la verdad y se pelea como si estuviera defendiendo un mundo que, si tenemos suerte, posiblemente no sea sí, como nosotros creemos. Porque, bueno, no, claro, la ciencia ha tenido montones de afirmaciones que han variado, cosas por las que mucha gente ha dado, digamos, o ha creído firmemente toda su vida, y que luego varían, cambian. Y luego cambian. Y estamos hablando de lo que suponemos es el conocimiento racional, más armado, sí, más firme. Bueno, no hay nada sólido en ningún lado. Lo que hay son interpretaciones y formas de ver. ¿Y por dónde empezamos para formas de construir música? Y bueno, vámonos para un lugar así que queda acá en la esquina, pero volando allá a Polonia, ¿viste? Polonia. Porque queda. Acá como. Queda acá cerca. Hoy ¿no? todo sí, queda cerca y todo queda lejos, digamos. Queda lejos. ¿No? No, pero digo, hablando muy en serio, digo, está. De eso, básicamente, que de repente pasa por el margen, como si lo escuchás y dices, pará, ¿y esto? Pará. Acá hay algo, acá hay algo. Está. Y empezar a hurgar bien en el estilo que tenemos en el margen, de decir, está, que ya lo traíamos cada uno, pero está, el margen sonoro te lo va aceitando ese. Y permite como expandir esa. Sí, tipo, sí. Da una buena excusa para hacer eso que uno para hacía hacer habitualmente. Eso, sí, es más, una buena excusa. Claro, más firmemente. Sí. Porque. No es que nosotros sepamos tanto de música como a veces la gente cree y te dice, ay, porque ustedes saben sí, de música. No, dice, uno le diría, mirá, lamento decirte que no, esto lo descubrí no, la semana pasada y simplemente tenía el oído medio atento para no dejarlo pasar. No, y aparte reiteramos una cosa que dijimos muchas veces en programas, hoy que estamos haciendo el programa número 90. 90. Impensable, ¿no? Está, eso de que nosotros escuchamos por primera vez los temas, por primera vez en el sentido, y que no sabemos qué va a traer el otro. Hay uno de nosotros que lo escucha por primera vez, ¿no? Porque cada uno trae, el otro no sabe, y por lo menos lo que el otro trae, el otro lo escucha por primera vez. Y lo ponemos en el mismo momento, es decir, cuando ustedes lo están escuchando que suena. Es casi para nosotros suena en ese momento. En ese momento, y lo que está bueno es como decir, recrear o crear el momento en el que uno escucha por primera vez algo. Exacto. O lo vuelve a escuchar. No, esa sensación. Esa inocencia, frescura de, uy, esperá, ¿qué está pasando acá? Y bueno, está, y hubo un momento, lo que pasé hace unos días, de repente para vos va a ser, no sé, capaz que los conocés, ¿no? Un dúo polaco. Aparece así en una de estas músicas, básicamente usado como soundtrack. Ajá. Pero ta, entré a hurgar un poco. No encontré mucha información. No, es que hay veces. No encontré para nada. Hay algunos grupos de los que muchas veces y artistas, de los que muchas veces no hay mucha información. No, uno tiene que tiene el Instagram, que tiene esto, la dirección de tal cosa, sí, pero no hay mucha información. Exacto, encontré más redes sociales o claro, como una propuesta casi no digo es reciente, porque esto es sí, básicamente sí, de la última década. Claro. Ta, pero la propuesta se llama, está como tantas propuestas artísticas, musicales, de zonas de Europa Central, de Europa de Nórdica también, en inglés. Como claro, una cuestión, como el griego antiguo, decir, este es el idioma este que es nos el permite, idioma que nos permite que nos conozcan. Ahí va. Es decir, si queremos generar mercado, o por lo menos queremos ser, sí, sí, llegar a otros, recuerden que, sí, por ejemplo, América Latina tiene la ventaja que, excepto Brasil, el resto casi todo habla español. Claro, excepto eso cambió. Las zonas sí, más de la Guayana y no, zonas no, que son. Pero bueno. Pero en general sí, América no, Latina no, habla sí, español. Hasta Estados Unidos está entrando. Lo que significa que tenemos un ancho margen y claro, que el mercado ya es grande por casi por naturaleza, más sí, allá de los estilos, la forma de hablar, etcétera. Pero hay otros continentes, Europa es un caso, que es mucho más fragmentado. Y esa fragmentación hace que si uno canta en francés, bueno, sí, lo va a conocer los franceses, alguien más, polaco, y no mucho. Y si canta polaco, imagínate, ¿no? Todavía que no está entre los idiomas más, claro, porque todavía el francés es como tercer, cuarto idioma, El polaco no, lo mismo que si uno canta en finlandés, entonces sí. El mercado se achica y si uno quiere llegar, quizás opte por alguno de estos idiomas, como en este caso el inglés. No, exacto, por eso, porque, ta, entonces es un dúo en realidad basado sobre todo en la voz de una cantante, también uh-huh. autora de este tema, que se llama Anna con doble N, perdón la pronunciación, pero Bratkowska. Ahí está. ¿Qué sería este tema? Y un guitarrista que se llama Emil Nowak con W. Nowak. Con K al final. Claro. En el caso de ella, también con K, esos nombres que son básicamente polacos, ¿no? Las terminaciones. Uno asocia con otras cosas que conoce de Polonia. Exacto. No, el tema se llama Woman. In English, así uh-huh. en inglés, y es una propuesta dúo. Mira, me pareció muy interesante escuchar, y es simplemente. Y la propuesta de ellos dos juntos, o sea, ese dúo, se llama Youth Novels, o sea, youth sería juveniles, ¿no? O sea, uh-huh. novelas juveniles, novels. Novels. Habría que ver novel si va por novela o va por novel, digamos. Sí, por nuevo. Por nuevo, nuevos jóvenes o algo nuevos de ese jóvenes, estilo. Algo así. Youth en el sentido como si fuera nación cristiana, ¿no? Youth novels. Y Woman. Y Woman es el tema que vamos a escuchar. En esta propuesta... No decimos más nada y solo escucharlo. Lo escuchamos. Ahí. Interesante el clima que logra, ¿no? Porque con una música muy minimalista, donde está, hay un, más bien un fondo de sonido y después algunas cuerdas, muy simple, algunas cuerdas que suenan, y después en un momento agrega así la percusión, como no, marcando más intensidad. En ese... Un toque tecnológico, como hay algunas cosas, sí, ¿no? Pero, incluso la percusión no es un creyendo que va hacia... No, queda en ese lugar. Y algo interesante es que, por lo menos en lo que hace un rato me he estado fijando, es la manera en que la voz humana siempre trata de imitar los instrumentos, ¿no? Sí, no está... como lead vocal, ¿no? O sea, la voz líder en el sentido hacia adelante, no. Es parte de la atmósfera, y se confunde de alguna manera con esa sonoridad o con esa forma. Uno puede pensar, bueno, sí, pero no estamos hablando de instrumentos, estamos hablando de consolas, estamos hablando de, pero electrónicas, estamos hablando de sonidos, estamos hablando de cómo se produce sonoridad y de cómo la expresión se transmite en ciertas maneras, con ciertas sonoridades y con ciertos instrumentos, en el sentido más básico, no ya instrumentos musicales, instrumentos, es decir, artefactos, artificios con los que uno provoca otra cosa. Porque en el fondo un instrumento musical no es más que un artificio que ha sido construido de cierta manera para provocar ciertas cosas. No, tal cual, Ernie. Y te digo, hay una cosa que lo dejamos y vamos a pasar a otros temas, que tenemos varias sorpresas hoy de no, música. Y vale, como siempre, ¿no? Pero no, que es el tema de que para otro programa, quizás el próximo, el otro también, otra propuesta cercana a Polonia. Y yo, ya a esta altura y margen mediante, ¿no? Del margen sonoro mediante, noto que hay como cierto clima de determinadas propuestas, que alguna de Dinamarca que escuchamos, otra, que tienen una conexión que no es, bueno, el mundo nórdico, Suecia, Noruega, hemos escuchado de todos esos lados, de Alemania. Exacto. Había todo un clima de un músico alemán que nosotros en programa 4, 5, por ahí, al principio del margen, también había aparecido, y yo noto mucha aquella Agnes Obil, que era la danesa que vive en Alemania. Sí. Que, ¿vos sabés que el ensayo? Como una conexión que no podría ser norteamericano, por ejemplo, que no podría ser inglés, capaz. Como... O que por lo menos sería más difícil que cuajara de una manera tan fuerte y tan extendida. Porque dentro de un color. Sí. Más y contemporáneo. Exacto. Que pop, uno podría. Tecno, pop, clásico, si uno no sé, quiere, porque no tiene. Que saben que los nombres de las góndolas, de géneros, cosas, no nos interesan mucho ni nos despiertan mucho afecto, porque no son más que restricciones que uno impone. Y a veces las cosas están mucho más pegoteadas y mucho más difusas. No, es difícil, de poder captar. Bueno, pero de Polonia, empezamos hoy. De Polonia nos vamos tocando. En verdad es Estados Unidos, pero ella es canadiense. Ah, mira. Ella fue llamada en su momento la princesa del skate punk. Ocurre que skate punk. Ella, me ocurrió que yo la escuché en un auto en otro país hace unos días. Sí. Y uno reconoce que está fuera de tiempo, digamos. Su tiempo ya pasó. Ah, ¿la reconociste como La reconocí como... No es de hoy. Hay algo que se puede mantener, pero sin duda ella, como cantante, ya pasó su cuarto de hora. Sí, con un retro ahí. En verdad es que ella nació en el 84. Es muy joven. Bueno, estamos hablando de alguien que incluso muy joven... Sí. Llegó a destacar de manera... Ella tenía... se llama... Su segundo nombre es Ramona. ¿Verdad? Y no es un nombre que usa, obviamente. Sí. Y es básicamente... Yo podría decir que es música para adolescentes. Claro. Por el tema, por la forma. Yo tengo una cierta inclinación a esa música para adolescentes. Así como a uno le gustan... Doctor, ¿por qué será, doctor? Claro. Así como a uno le gustan músicas que dice... que esto sí es maravilloso. Uno dice, mirá, también me gusta esta otra que es... muy básica y tiene tres acordes, y con estos tres acordes tira tres minutos. Perdón, pero un segundo, lo más una cosa, porque está el humor, como decíamos al principio del programa. La otra vez, alguien, amigo, no sé qué, me contaba sobre una persona determinada, no sé qué, y me decía, y me lo dijo como una crítica, ¿no? Decía, porque te das cuenta, el tipo, no sé qué, ese de 50 y pico, es un adolescente. Claro. ¿No? Y yo dije, bueno, ¿y? Pero está bueno. Está bueno. Claro, como diciendo, está mal. Claro. Pero ¿por qué está mal? Digo, ¿por qué razón? Es un Peter Pan. No, y además hay cosas que uno dice, a ver, uno siempre quiere... Aparte en la música es... Claro, pero además a veces tiene la pretensión de, no, yo escucho, en verdad la música me gusta, dice este... Y uno dice, no, mira, a veces me gusta la música, que voy a decir, si te cuento toda la música que me gusta, vas a encontrar cosas que son... A ver. Si no, no podríamos cocinar con Jun Jun Orange. Exacto. Yo lo que a veces sí, trato de distinguir, sí, incluso en cosas que me muestran, cosas así, mira, una cosa es lo que me gusta... Y otra es lo que me interesa. ¿Ah? No, mi gusto va por ciertos lados. Ahora, yo reconozco que quizás no tiene la riqueza musical de otras propuestas que sí las tienen, ¿no? Entonces uno dice, mira, me gusta. Eso no significa que es bueno. Uno tendría que destacar en esa distinción. Y en el margen sonoro, no tratamos solo de poner lo que es bueno, porque no tenemos idea de qué es eso. No, y... Ni la menor pretensión. Y ojo con los que... Con los que se creen que tienen clarito qué es bueno. Qué es bueno y qué no, porque vio que eso... Sí. Yo me acuerdo haber leído diarios del siglo... De comienzo del siglo XX, que ponían los autores... que habían sido y los músicos importantes del siglo XIX, y la mayoría uno no los conocía. Y en poesía. No llegaron nunca. Y en poesía, en literatura. Exacto, esto sí es. Quedaron en el camino. Serían muy buenos en ese momento o muy loables, pero quedaron en el camino. En este caso, ¿por qué traerla? Bueno, un poco porque esta canción es una de esas canciones que para mí huele a verano. Claro. Huele a descapotable, sol. Nunca estuve en un descapotable con sol en una autopista, pero supongo que esta es la música que yo pondría, porque en mi sueño hay un descapotable. ¿No? Hay un descapotable. Cuando yo la escucho, me siento en el descapotable. Claro. Ella empezó a los 16 años. Cantando en una librería, cantó en una librería, hizo un acto chiquito. Y un productor que andaba en la vuelta dijo, acá hay algo. Y su primer disco, que fue un par de años después, ya fue un boom. Y tiene 60 millones de discos vendidos. Y ha sido, sin duda, 84 millones de sencillos, de simples, ¿no? Porque, ¿Qué disparate? Veces, como dicen, es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. En una edad, porque estás hablando de 16 años. En el caso de ella... ¿Qué? Lanzó 5 discos hasta el 2013. Luego le ocurrió una enfermedad, la enfermedad de Lyme o Lyme, que es una enfermedad que proviene de unas bacterias que están en una garrapata. Por algún motivo la garrapata la picó, sí, digo, y le transmitió eso. Es una enfermedad que puede tener problemas en las articulaciones, puede tener problemas en la garganta y sobre todo te quita toda energía. Pasó un tiempo en que casi pensaba que se moría. Como una especie de fibromialgia. Una cosa así, pero además te deja tirado, planchado. Claro, claro. Entonces realmente no podía hacer nada. Volvió en el 19, hizo un par de discos. Obviamente ella cambió mucho, entonces ya no tiene ni siquiera aquel público. ¿Qué te parece? Es otra música que vale la pena, pero es muy diferente. Claro. Ya no tiene ese toque que tenía. Sí, sí. Y yo lo que voy a poner es uno de su primer álbum. De la primera época. Que se llama Complicated. ¿Quién es Avril Lavigne? Avril Lavigne, por supuesto, pero por favor. Aquí es una... Me traes aparte a... ¿Sabes qué? En algún caso, alguna alumna que te decía... Yo quiero sacar este tema. Claro, porque eran temas juveniles, temas para adolescentes, que los cantaba un adolescente. No, pero lo tengo clarísimo. ¿No? Y en este, Complicated. Complicated. ¿Cómo? Bueno, y vamos entonces. Abrir la Viña. Otro caso de canadiense que de exportación. Exactamente. what she yelling for. Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me, why the hell they gonna make things so complicated? I see the way you're acting like you're somebody else, gets me frustrated. Dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. And Bueno, mirá, varias cosas, porque aparte vimos nosotros, le contamos a las amigas, amigos, que vimos el video, el clip y tal, donde algo que decía la otra vez alguien de... La vida es movimiento, sin duda, o sea, y cuando vos tenés, cuando sos un adolescente o un niño, basta ver un niño, un adolescente, el movimiento, ¿no? En este caso, a puro skate, a puro vibración... me parece sensacional. Sí, sí. Digo, es más, cada vez más con el paso del tiempo uno tiene como esa. Y que me parece que eso es lo más maravilloso que tiene un ser humano. Es decir, sin ninguna barrera, vibra y en realidad. Y por supuesto, todas las guiñadas que tiene. Pero hablando de la música específicamente, lo que vos decías ahora es un sonido, una marca. De estos tiempos, pero hace de unos 20 años. Hace 20 años. 20 años. Es un sonido que está al margen. Principio del siglo XXI. Claro, es un sonido que está al margen. Es decir, sí, porque ahora, está en nuestra... ahora no pensemos en el estilo, no pensemos en el rock, no pensemos en nada de eso. Pensemos en cómo uno escucha el sonido y cómo escucha las capas de las diferentes pistas. ¿Qué tipo de pasaje por consola tiene y se da cuenta que eso no sí. es lo que uno escucha habitualmente. Tal cual. ¿Por qué? Sí. Porque esa forma de producir sonido ya pasó. Ya pasó. No es moda. Claro. ¿No? Es decir, ahora está en el margen, tuvo otro tiempo. ¿Hay algunos grupos que lo hacen? Sí, claro, siempre hay alguno que lo hace. ¿Pero qué significa? Que lo hace como ruptura con lo que la mayoría hace. Con lo que la mayoría hace. ¿No? Claro, entonces, claro. Es algo que está en el margen. Y, de hecho, ese tema ya en su carrera está en el margen. Claro que uno lo recuerda y puede ser que muchos lo recordaran. Pero tiene eso, tiene esa cosa de máquina del tiempo. Sí, y acercarnos a un sonido que, claro que uno lo reconoce. Lo reconoce porque lo vivió. Pero si uno lo compara con lo que tiene de moda, se da cuenta que ese sonido no es de ahora. No, claro, ahí va. Y bueno, y por otro lado, también esto que decíamos de bueno, también lo que pasa a ser estar en nuestro background ahí. Exacto. Constantemente. Vos decís, yo cuando lo escucho algo. Y no es porque te pusieras a escucharlo, no, ni nada, sino porque. No, porque llega. Pasó y, por tu. Exacto, pasó por dijiste, tu vida. Estabas, no sé, en España. Exacto. Y lo escuchaste en un auto. Lo escuché en un auto, en otro auto. Tema de ella, sí. Y dije, uy, está. Pero esta es. Está. Pero esto. Qué diferente suena, digamos. Y bueno, y el margen en algún momento, cuando salga en el descapotable. Va a poner este tema. A todo volumen, como sí, debe ser. No, como debe ser. Sí, la verdad pero que bueno. Es entrañable escucharlo y con ganas de estar ahí sonando en esa banda. Bueno, ¿y dónde nos vamos? Vamos, ya que estamos con una mujer canadiense que en su adolescencia, con toda esa energía y su talento también, ¿no? Iluminó y bueno. Que después la vida la golpeó, la enfermó, pero vuelve. Claro. Bueno, todo eso que es lo de todos los días. También algo de eso le pasó, también fue joven, como todo el mundo, un argentino. Bueno, vamos a Buenos Aires. Vamos a Buenos Aires. La Buenos Aires creando, como en Uruguay, como en Perú, como en México, lugares, en este caso. Se juntaban ahí en la cueva y determinados gente, personajes, Lito Nevia, Tanguito, que después se hizo la película con respecto a esa gente. Y se juntaban en ese momento, Chiquilín prácticamente, que es Morris. ¿Quién es Morris? Morris es uno de los Mauricio Viravent. Padre, él. Actualmente, para las generaciones más actuales, es mucho más conocido su hijo, que es actor, que no me acuerdo ahora el nombre de pila de su hijo, pero da Viravent, que también hace música, pero es básicamente actor. De cuanta, bueno, no sé, producciones argentinas sobre todo. Pero Morris es de los pocos casos, estuve leyendo ahí toda su crónica, el primero era de esa barra que se juntaban a... crear lo que empezaba a hacer con Lito Nevia y los Gatos, algo también de Spinetta, aunque Spinetta viene un poquito después, que era la creación de la traducción de lo que iba pasando en los años 60, los primeros años 60, que no era el Club de Clan. No. Claro, era la otra vereda. Era otra vereda, y era una vereda, es así, súper al margen. Porque super era al mar. Algún boliche y se juntaba. Sí, acá. Pero no tenía mucha repercusión en televisión, en medio. Estaba media desplazada. Ahí va. Después conocimos lo que es el rock argentino. Sí. Entonces decimos el rock argentino. Pero eso demoró un rato. Demoró un rato, y todo lo que vino después, algunas cosas son más reconocibles. ¿No? Pero las primeras canciones, como este autor, Morris, es el... de los pocos reconocidos como un músico de culto tanto en España como en Uruguay, como en Argentina. En Argentina es un músico de culto. Quizá la canción más conocida de él es El Oso. Yo vivía en un bosque muy contento, no sé qué, que lo canta a todo el mundo. Es decir, sí. Que es un poco como la barca de ahí está. De Lito Nevia, ¿no? Y que es... En mi barca yo me iré a naufragar. Sí, forma parte de todo ese mundo. De la música de los 60. Ta, y en este caso, esas canciones eran compuestas básicamente con una guitarrita. Y es como vamos a escuchar en ese formato de Morris, más guitarrita. Formato más íntimo. Digamos. Más íntimo. Yo diría, un muchacho de barrio. Claro. Pero un muchacho de barrio diríamos, un pibe de barrio, porque es en Buenos Aires. Pibe de barrio, y la canción que vamos a escuchar se llama Pato trabaja en una carnicería. O sea, es un tema emblemático del mundo Morris. De Morris. Claro. Tiene como en otro palo, ponele un Leonardo Fabio, gente así. Tiene todo un culto, porque la personalidad era muy especial. Sí. Estaría bueno en algún momento, pero no da, ahora lo trajimos. Yo estuve dudando ahí. Es uno de los primeros que compuso todo un tema con letras larguísimas, tipo que escribía letras muy largas, con mucho detalle, acerca de la función masculina en ese mundo. En los años 60 y poco. Claro. Era una rareza. Era una rareza. Pues, aparte diciendo, no sé, vos te crees el macho, no sé qué, no, pero no puede ser. Ya si se juntaba con Lito Nevia y después Spinetta, ya era un raro, digamos. Perdón, le preguntás a Lito Nevia y decía, claro, yo me juntaba con Morris. Claro. O sea, en el sentido, le tenían un respeto. No, y además el tipo que escribía mejor. Recordemos que Lito Nevia, más allá de los gatos, tiene una trayectoria en la música música más, digamos, casi experimental, que es muy fuerte y que ha marcado mucho, que ha permitido, porque de alguna manera fue gente que inició caminos, aún sin saber a dónde iban ni que era un camino, pero inició, abrió puertas, permitió que otros se acercaran con intereses similares y comenzaran a producir otra música que no era la música que estaba de moda, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, vamos a escucharlo. Entonces, eso, tema de la muy reconocida también en su tiempo, después que en su tiempo era un tipo que escribía, escribir en castellano, en tu idioma. Todo el mundo ahí estaba cantando en inglés cantaba otras cosas. El tipo ponerse en esta cuestión que es una crónica casi barrial. Exacto. Entonces vamos Morris con Morris. Y el tema se llama Pato trabaja en una carnicería. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos envía. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. Comunismo resultó complicado. Lo tuyo mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. El burgués más corrompido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, que asco me das. Te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario, y vos seguís creyendo que es lo corriente. ¡Ey, inútil sos! ¡Te he mantenido! ¡Mírate un poco, baja de ahí! Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado. Porque te super gusta hacerte raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, cómo engañas. Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Primero tengo que manifestar mi desconocimiento de Morris, y en segundo lugar, lo llamativo de su propuesta, que en este tema está tocando con una guitarra de nylon que sí, suena sí. Casi de cafetín. De cafetín. Porque además no sé cómo está grabado, pero suena de cafetín. Y una Sanchordi de la abuela. Que había ahí, bueno, dale, hacemos sí. Con esta, pero suena mal, y dale. Y... primero, varias cosas, ¿no? Una es lo que tiene que ver a nivel de estilo, esos juegos permanentes con la voz, que trabaja la voz como otro instrumento más, entonces juega con la sonoridad, con el timbre, y no solo con la altura, es decir, no es que esté cantando siempre... Abajo y arriba. Abajo, ¿no? Y arriba, sí, como y, dos, pero está con... Como dos personajes. Como dos personajes, como entonces ahí hay como una forma de hacer las cosas que hace que las canciones no sean tan cuadradas, ¿no? No. Las hace como, por lo menos... algo así como romboides, digamos. No, no, es decir, no, y tiene un concepto de estructura toda la canción. Me hace acordar a algunos el comienzo a varias de las canciones francesas de aquel tiempo, las melodías. Y tiene esa cuestión de como me hace acordar a algunos tangos cuando decís juzgar y darle con un palo. Bueno, ese es el otro punto, ¿no? Ojo, muchos tangos son así, ¿no? La letra donde él, como joven, sí, no está criticando solo al mundo adulto. No. Lo que está haciendo es criticar a los otros jóvenes, que como dice ahí, te engañás pensando que sos hippie. Claro. ¿No? Es decir, en verdad sos un guarango de cuarta no se da cuenta de que vos pensás que todos son los pedidos que vos tenés y nada más. Uh-huh. Es decir, crítica que después se hizo hasta un movimiento importante de rever ese periodo. Exacto. Pero esto está en pleno... Está en pleno momento, digamos, y está... no es de los jóvenes que se suman a defendamos a los jóvenes, sino de los jóvenes que dicen, no. Hay algunos jóvenes que son tan idiotas como lo otro que no me gusta, ¿no? Entonces me parece que es interesante. Es interesante. Él, sin duda, lo que para mí, lo que siempre asocié con Morris es la que el tipo tenía su, o tiene, no sé, porque él vive todavía, es su singularidad y no se baja de esa. No cambia de no eso. Cambia. No cede para quedar. Por eso lo asocia un poco en otro palo, el otro, pero en el mismo país, en la misma ciudad, con Leonardo Fabio, en el sentido de con Miguel Cantilo. Claro. Con esos tipos que no les importa mucho. No les importa mucho si esto sale exactamente como debería, según las normas, las reglas. Mirá, esto trata de expresar algo así y va a la gente que lo siente así. Punto. ¿Te gusta, no te gusta? Es el mismo precio. Estaba como en un margen, pero en el mío totalmente muy atrás, lo desconocía. Muy atrás en la memoria. Sí. Y yo me voy a ir ahora a otro margen. Hoy estamos medio rockeros, parece. Seguimos con esta... Es la juventud. ¿No? Sí, vino con este aire. Aire yo no me voy a ir a la India. la India. Y cuando uno dice India, música india, a uno ya le suenan ciertas cosas que particularmente están ligadas a Ravi Shankar, a su hija, en fin, a la música clásica india. Claro. Pero también en India hay otras cosas. ¿Qué te parece? Por ejemplo, el rock metálico. Claro, ¿no? claro. Y hay... Más de 1,000,000,000 de habitantes. Imagínate. Algo debe haber. Debe haber un montón de cosas. Debe haber hasta bolero en algún lugar. ¿Qué te parece? Pero esta música metálica, lo interesante es que si bien este grupo después cambió un poco su sonido, en sus comienzos hacen metal, pero la figura principal, el instrumento principal es un sitar. Ah, mirá. ¿Ah? Es decir, ese instrumento. Ya me gustó. Ese instrumento que tenemos asociado a Ravi Shankar y a la música india, que es una un largo mástil y una pequeña, en verdad, media redonda la. Sí, sí, la caja de resonancia. La caja de resonancia. La caja, que no se toca en los trastes, sino que en verdad se toca en el espacio libre, en el espacio. Hay varios instrumentos que están construidos así en Oriente. Nosotros, ellos tienen el traste y en nuestra guitarra está el traste donde no se apoya, sí, que se para, digamos, pero claro, donde apoyamos es sobre la madera. Darle una colocación metálica para generarle el levantamiento de la cuerda. Exactamente. Y cuando se aprieta la cuerda, se aprieta contra la madera. Contra la madera. Cuando ellos apretan en el aire. Sí, ¿no? Sí, es decir, sí. Es otra forma de. Capaz que más asociado, si alguien sabe algo de los instrumentos de cuerda y todo, a generar armónicos. Claro. Pero en este caso es que lo más común, es decir, apoyándose en la cuerda. Manera de tocar es apoyándose en la cuerda en el aire. Este grupo se llama Sitar Metal. Sitar Metal. Es un grupo clarito. Clarito lo que van a hacer, lo que quieren hacer. Y su sitarista ha sido destacado, digamos, por ser muy joven y tener un impacto muy grande en su medio. Nosotros vamos a escuchar un fragmento del tema porque el tema es largo, pero vale la pena escuchar lo que hacen usando un instrumento que tenemos asociado a cierta música india tradicional, y no digo hindú porque el hinduismo es una religión, entonces una cosa es... Decimos constantemente, pero exacto, pero en verdad son indios, es decir, es el nombre que nosotros lo tenemos para nuestros aborígenes, que también llamamos indios, por algunas de las confusiones históricas que, bueno, está bien, pero decirle hindúes no, porque no todos son hinduistas. Claro. Entonces, vamos a escuchar a Sitar Metal en un tema que se llama Cuando el tiempo se detiene. ¡Qué título! ¡Qué título! Dos cosas, una poco importante que es, me encantó. No, digo, no le importa a nadie, no importa, a mí me importa en el sentido de que... Hoy a uno lo deja en un estado diferente. Sí, y le pone y como, me encantó, me sonó algo que no conocía, si bien vos decís... claro, es como si dijera, claro, todas las características del metal, del género, digo, ¿no? Ese como un Van Halen. Uno lo conoce y lo tiene ya... Hasta los movimientos espasmódicos en el escenario, porque estamos viendo el video. Sí, sí. Y el sonido, pero y el sitar que uno dice, bueno, sí, pero yo lo conozco con otra... Con otra, las notas largas, por ejemplo, ¿no? Es decir, no esos punteos que hizo. El nene agarró el sitar del abuelo... Y hizo otra cosa que no tenía nada que ver, digamos. No, no, el sitar se toca así, mira, estas son... Y si uno recuerda, en la música hindú generalmente son notas largas, con desplazamientos incluso en el dedo. No. Sobre el mástil. Y después lo otro, que es lo musical ahí estrictamente, como decís, la verdad, pasan, no sé, 6 minutos, una cosa así, que te lleva por... lados. Es impresionante. Un clima como muy interesante. Cuando viene todo el tema de la voz esa en off. En ese intermedio, digamos, ejemplos, donde salen del ritmo metálico, sobre todo de la percusión y la estridencia, totalmente. Pero logran un clima. Con naturalidad, todo transcurre naturalmente. No parece nada forzado, nada porque uno diga, bueno, esto no pega mucho con lo anterior, se desfasó. Me pareció increíble. Yo cuando se lo debo a alguien que en esa aplicación donde yo escribo cartas pidiendo música a gente de todos lados, se llama Ion Cuo, nunca supe su nombre, es de la India, entonces le mandé, le pregunté si me podía ayudar a conocer gente no muy conocida de su país. Y me hizo una exposición de 10, 12 temas con géneros diferentes, incluso de extranjeros que también tocan música india. Fue impresionante. Me puso un tema de... Si no, la verdad que es muy difícil llegar. Llegar a eso. Verdad ella me mostró otro tema que era un occidental tocando música metálica con un sitar. Y ahí, en lo que Google le sugiere, estaba sitar metal. Y ahí dije... Que son todos indios. Que son indios. Entonces son dije, indios. Bien, pongamos esto. Pero no hubiera llegado si no me daban ese pie. Sí, ¿no? Porque es difícil llegar a alguna música si a uno no le dan ese pie. Muchas veces porque no conoce el género, porque no conoce los nombres. Otras veces porque están escritos en idiomas que ni uno conoce, ni el teclado puede escribir ni por error. Entonces, sin esa ayuda no hubiera llegado a descubrir a esta gente. Es como, ¿cómo se conocieron a fulano tal y tal? Y lo que pasa es que yo por un amigo fui a un cumpleaños y terminé conociendo a alguien del otro lado de la ciudad. Y funciona de esa manera. Y en esto funciona igual. Funciona igual. Muy interesante. Hoy decíamos una cosa, decías en uno de los temas que traías, y yo lo repito, una vez se lo comenté a mi hija, pero a mí ya me quedó siempre. Es decir, una cosa es la música que uno le interesa y otra la que uno escucha porque le gusta. Exacto. Y estoy convencido que la música que uno realmente le gusta es la que escucha solo. O sea, cuando no estás en una situación... Sí, estás solo, nadie te ve, O sea, estás solo. Podés elegir exactamente... Lo cual es maravilloso en ese aspecto. Claro. Y vos decís, acá, ¿qué voy a poner? Lo que realmente me gusta. Claro. No me importa ningún tipo de condicionamientos. Y hablando del margen, por ejemplo, en mi caso, me ha traído muchas de esas músicas que pasan a ser... yo le digo en casa, ¿no? Es que quedan. Puedo no estar en casa. Es decir, no, pero quedan en... En los auriculares. Sí, en lo que hoy uno diría, quedan en mi playlist. ¿No? Ahí va, porque en mi playlist. Sí, eso es otra manera. La forma moderna de decir, es la música que escucho en casa. Sí, exactamente. Bueno, entonces bienvenidos. Entonces, sitar metal. Sí, sí. La verdad que una... Una sorpresa. Una sorpresa tímbrica y musical. De estos tiempos, ¿no? Y de hecho, un instrumento que uno no pensaba que se podía usar así. Porque, pasa? Uno generalmente tiene ciertos instrumentos asociados a ciertas maneras de tocar y difícilmente los asocia a otras maneras. cuando aparecen así uno dice, wow, mirá lo que me estaba perdiendo, lo que no me di cuenta que se podía hacer. Y en ese momento uno dice, claro, sí, esto tenía que haber, ¿cómo no busqué? Y capaz que la palabra no es muy, pero con un gran respeto colocado en un totalmente lugar muy... Totalmente. Muy respetuosa la tradición también. Totalmente. Por lo menos, no sé... Esa integración de instrumentos, de sonoridades, de tradiciones, de sacar la tradición del lugar y decir, mire, yo voy a hacer esto, pero no contra la tradición. Claro. Voy a hacerlo desde ahí. Desde ahí. No, eso... No. Bueno, una grata noticia en un programa 90 que nos está asombrando para seguir despuntando el vicio. Totalmente. Ay, aprendiendo. Y, bueno, y aprendiendo. Ta. Y fíjate qué viaje vamos a hacer ahora, que nos vamos a ir. Desde la India nos tomamos un avión, no sé cómo se llama la aerolínea desde la India, pero está. Que es muy conocida, pero está. Una de las aerolíneas, que debe haber muchas. Ta. Nos vamos a Venezuela. A Venezuela. Y vos decís, cruzamos, continentes, mares, el Océano Atlántico, y llegamos a Venezuela. Y en Venezuela vamos a escuchar a un trovador, cantautor, le llaman, surgió el nombre más de los españoles y eso, que vivió muy poco tiempo e hizo mucho en ese tiempo, que vivió 43 años nomás. Mira. Él nació en el 41 y murió creo que 84 por ahí, 85, y fue breve, se fue a estudiar a Europa en un momento, pero en un palo de años que en Latinoamérica eran, ya sabemos, removidos, 60s y 70s. Movidos con luchas sociales. Sí, sí. Política y culturalmente muy complicado. Exacto, y aparte muy... Latinoamérica siempre es así, hoy es así, será así mañana, porque es un continente que está en ebullición todo el tiempo y se está recreando y está en el mejor de los casos. Y a veces tiene todo esto... Y de ahí surge en Venezuela este músico que en realidad... Toma esa cuestión del guitarrista. Acá podríamos decir que es la canción folclórica de protesta de esto. Lo podríamos encasillar en alguno de esos lados. Pero él agarró con un vozarrón importante. Se llama Alí Primera. Alí Primera. Alí Primera es en Venezuela hoy es un... Todo un ícono. Tiene su monumento y todo. Primera claro, está. Ya es como... Ya venerado. Es parte del santoral cultural. Yo lo voy a colocar en un lugar que está, algunos me van a matar, pero bueno, no, ya me mataron. Como decía Mariela Walsh, he muerto tantas veces como, como la cigana. Gracias al puñal que me mató tan mal. Que me mató tan mal. Ta. Ya me he metido la pata, pero me trae un aire a esos tipos al estilo Tabaré Echeverri. Que tienen esa cuestión. Vamos a escucharlo. Esa impronta en la voz, digamos. Eso. ¿No? Esa potencia y esa sonoridad. Diríamos, es como si un tipo que de la construcción fuera, agarra la guitarra y dice, me voy a poner a cantar. Tiene cierta... cierta rudeza. Rudeza, es rústico. Y a su vez tiene tal. Y elegí un tema que también representara eso, porque tiene algunas donde hay un niño que habla con Bolívar. Claro. Y bueno, hasta cosas hasta teatrales. Pero en este caso es un tema que después... Por ejemplo, en lo que fue el canto popular uruguayo de los años 80, este se hizo por varias agrupaciones, yo no me acuerdo mucho de quiénes lo hicieron, pero sonaba acá mucho. El tema se llama Techos de Cartón. Techos de Cartón. Latinoamérica, Techos de Cartón. Ta. Y va contando un poco esa cuestión de la lluvia en los techos de cartón, es toda una forma de vivir. Y es Alí Primera, pero más que nada el color de ese Alí Primera... Que lamentablemente, según tengo entendido, en un accidente automovilístico, como tantos otros, como Julio Sosa, como tantos otros, se vio truncada su existencia. Pero no su música, que hoy podemos escucharla. ¿Y dónde podía ser, Ernie? En el mar. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Yo sabía el nombre de Ali Primera, pero nunca había escuchado a Ali Primera. Son de esas cosas que uno tiene menciones por ahí, pero no lo va a buscar, no se distrae con otra cosa. Pero es impresionante, digamos, o lo más llamativo es su voz teatral por momentos, porque tiene, hay momentos en que habla y es una dicción muy particular. Pero también las maneras de cantar, porque hay maneras que se entroncan con ciertas tradiciones y otras con otras, ¿no? Si uno piensa, dice, hay momentos que parece un folclorista latinoamericano y hay momentos sí, sí, que parece que está en ritmo melódico por ciertas inflexiones que hace. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente los géneros musicales funcionan eso, como géneros, y hay ciertas formas de decir que son típicas, ciertas formas de hacer subidas, bajadas, de mover la voz, que son típicas. Y él reúne todo eso y logra realmente algo muy, muy impactante, porque tiene ese color de voz profundo. Una voz inconfundible. Inconfundible. Porque vos decís, si escuchás a Ali Primera, decís, si lo escuchaste hablar, pedir una cerveza, ya dijiste. Exacto. Como aquel amigo tuyo que escuchó Tosera de Arnoyán y dijo, el Darno. Y se dio vuelta y era Darnoyán sentado ahí. Eso no es poco, ¿no? No es poco. Ahí, digo, tener ese. Esa impronta en la voz que pueda ser reconocida de esa manera, sí, no es poco. El tema es de él y tiene, está de una manera muy simple y todo, pero a su vez pinta muy contundente todo un paisaje en lo que dice, en lo que dice, cómo lo dice, sí, sí. Que además lo dice sin exagerar, sin ¿cómo es desde que adentro, se dice? Ese. Ahí está. Pero no es como demasiado... Sin pretencioso. Claro, no es pretencioso. No es pretencioso. Creo que eso hace que todavía que, llegue mejor el mensaje, sea que más tema, potente. Yo uno de los temores en creativo que de lo que más me daría vergüenza hacer algo, pero lo digo como... Sí, claro. Y cuando uno lo ves, ser pretencioso. Ser pretencioso, ¿no? Es como estar... Pretender un escalón más del que se llega, sí, y eso se nota, digamos. Se nota. Pero digo, y qué tentador que puede ser, porque te fuiste. Claro. Viste que en el fútbol dicen, hizo una de más. Hizo una de más, ¿no? Hizo Pero una es más. Eso, el tipo es talentoso, así que tira una de más, y se nota que es de más, digamos. El otro día decían, en el caso de él, no. Alguien decía, la compadreada, claro. Se dice en el Río de la Plata, ¿no? La compadreada se fue compadreando. No, y cuando no. Alguien no lo hace y lo hace desde un lugar, siempre genera, para mí genera un respeto. O sea, te coloca en un respeto. Sos genuino y eso se nota. Podemos no estar, pero en nada de acuerdo. Ese es otro punto. Ese es otro tema. Pero lo genuino sí, se nota. Se nota. Eso sin se duda. Nota. Bueno, está muy lindo también. Ya te digo, la verdad que me surgió. Lo de Venezuela por el lado, aparte Venezuela en los últimos años acá está muy asociado todo el tema musical sí. con si es chavista o no es chavista. No. Esto es otra, ¿viste? Otro tipo de dimensión en y, esos y solo temas. Hablando del país en ese aspecto, una Venezuela que fue muy de brazos abiertos con el Uruguay en general. Sí, claro. Siempre, ¿no? Sí. Y más en esos tiempos. O sea. Yo me voy a ir ahora a Colombia, no me voy muy lejos. ¡Ah! Me voy para, a Colombia. Esto está arreglado. Señor juez. Esta gente. Señores, perdón. Pero no está arreglado. Y me voy a ir a Colombia. A una señora que. Estaban unidas. Sí. A una señora que es una institución en la música. Ah. Ojo, yo esto lo sé ahora. No es que lo sabía de siempre. No, lo sé en la medida en que uno empieza a buscar, porque alguien, Alice, de Venezuela, me sopló a esta cantante. A ver. Nació en el 40. Uh-huh. Mirá, Ali primero el 41. Están ahí. Están ahí. Vecinos. Muy vecinos. Sus géneros suelen ser géneros muy populares, la cumbia, el porro, la chalupa. Bien, y digo bien. Todo esto porque bien. Cito, no porque conozca casi todos esos géneros. Claro, o mejor claro. dicho, resulta que uno los escuchó, pero no tiene muy identificado cuál es qué, claro. que me ha pasado con otros géneros. Se llamaba Sonia Basante Vides. Por ahora puede que no diga mucho. Sonia Basante Pero ese Vides. Es el nombre... Ese es el nombre real. No llegó a nosotros ese nombre. Ese nombre a veces sea, pero no es el que nos llegó. El que nos llegó es otro que es Totó la Momposina. ¿Está? Totó la Momposina. Una mujer que estudió en conservatorio, que estudió en Europa, en la Sorbona, es decir, no estamos hablando de alguien que hace música popular desde la casa, estamos hablando de alguien que después de ir a Europa, o mejor dicho en Europa, porque ahí fue donde empezó, uh-huh. Se da cuenta que vale la pena rescatar su música y la rescata de una manera muy particular, porque en la mayoría de sus discos, y de hecho así empieza ella, y en la mayoría de sus actuaciones, lo que prima es la percusión. Y a veces solo la percusión. ¿Ah? Percusión y voz. Percusión y voz. Lo que vamos a escuchar es percusión y voz. Tiene, por ejemplo, una versión de una célebre cumbia del Pescador, que los Huancó también cantaban. Sí, que se hizo... Se hizo muy famoso. Recordemos que, o sea, acá en Uruguay se ha dicho cumbia, pero en realidad cumbia es el... Cumbia de allá, no la de acá. Porque la de acá es como otra. Una rítmica, una cultura que es colombiana, o sea, colombiana y de la zona. De esa zona y que tiene además una historia muy fuerte. Es decir, pero, ¿escuchá? ¿No? ¿Cómo no? Es decir, ¿cómo no? Ahí... generalmente se hizo muy popular por los Boancó, porque acá se escuchaban mucho los Boancó en los 70, 80. Y, ¿vos sabés que llegué a verlos en vivo? Los Boancó. Eso es... Ah, mirá, no. Tiene que venir un día entonces. Me encantaba. Tiene que venir. Y cuando los vi en vivo, te digo, Claro, yo los reconocía. ¿Nunca vinieron los Boancó? Porque vivían. No, nunca vinieron. No. No, no vinieron. Me parece que no. Ah, pero llamé. No, me parece que no. Está. Porque yo los conocía, sonoramente, sí. Porque vivía en una casa que había dos casas y en el fondo había una especie de tapicería que escuchaban todo el día los guaguancos. Los guaguancos, no, claro. Entonces, ¿cómo suena? Y no, no, es único, también es un sonido único. En este caso, el sonido de ella también es único por esta característica de. Creo que la el fundador, porque es más asociado con Argentina y todo, pero es colombiano. Sí, pero está vinculado a, porque está vinculado a un argentino y varios de otros países. Sí, es internacional. Es internacional. Los guaguancos. Los guaguancos. Esta señora. Fue alguna vez nominada a los Grammy. En el 2015 le dieron un Grammy especial por su trayectoria. Tiene premios y reconocimientos al interior de Colombia, desde la Cruz de no sé qué, ¿no? La Orden de no sé cuánto, precisamente por la manera en que ha rescatado la música tradicional y que se ha ajustado a esa música tradicional. Tanto así que muchas veces se ajusta a hacerlo solamente y fundamentalmente con percusión. Su primer disco se llamaba Totó, la momposina y sus tambores. Claro, mira, porque todo, el punto es ese. ¿Y momposina? Momposino porque la isla donde nació se llama Mompox. Entonces se llama Momposina. Estamos hablando de que eso es bien como otrora, como los griegos. Exacto. De Edipo de Tebas. De Tebas. Ella es Totó, la Momposina, que es Totó de Mompox. Ahí está. Y es la cuarta generación de músicos en su familia. No es que es una improvisada ese lugar y en el rescate de esas tradiciones. A mí lo que más me asombró escucharla fue escuchar un tema que solo era percusión. Y yo digo, bueno, debe ser solo este tema. Sí, sí, sí. Empecé a escuchar y casi todos sus temas eran solo percusión, sí. ¿No? Que es, digamos, el instrumento más básico. Sí, el primero, sí, sí. Hacer golpes sobre algo. En la humanidad. En la humanidad. ¿No? Entonces, en este caso, claro, con una diversidad de tambores y de riqueza sonora, sí, sí, todo lo que uno quiera, pero fundamentalmente así. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Aguacero de Mayo. Venimos de Ali Primera, que decía cómo se siente la lluvia en los techos de cartón. Y otra vez acá hay un aguacero. Aguacero de Mayo, Totó la Momposina. Esta gente se está comunicando. Sí, esta gente dice que no se conoce, pero algo intuye. Bueno, vamos con Totó la Momposina. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Aguacero de Mayo, déjalo caer. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu barato. Bonita tu barato. Bonita la que está dentro. Se me parte el corazón. Bonita. Bueno, como decíamos, esto es como en algún lugar de África, no de Latinoamérica ya, sino de África, a las 7 de la tarde, después de que labramos la tierra, no sé, hicimos las tareas, cantarle la lluvia al aguacero de mayo, con esta, así eso, con en colectivo, esa alegría, fuerza, ¿no? Y donde es reconocible toda la música que vos se puede decir, sí, le agregás, como decía, los teclados, lo que dices, te vas a los guaguancó. Pero sin agregarle nada, todo el ritmo de cumbia está ahí. Está todo ahí. Todas las inflexiones de la voz, con todos esos colores que toma y matices que toma la voz en un fraseo que no es plano, con esos tambores que no están solo llevando el ritmo. Están haciendo una música por detrás, sí, que no siempre va, digamos, repite, por decirlo así, el ritmo que ella está cantando. Con lo cual genera un tejido de sonido muy rico. Obviamente que se trata de una, y vos lo traías recién, se trata de una herencia fuertemente africana. Porque esa música está fuertemente ligado a la música africana, ¿no? Es decir, hoy porque conocemos o tendemos a pensar en la cumbia de ciertos sectores sociales y tendemos a pensar en esos matices a partir de esa sonoridad, claro, por ejemplo, de los teclados, pero antes de eso, sin eso, igual esa música sigue siendo muy reconocible y sigue estando muy ligada a sus raíces, ¿no? Por eso también el reconocimiento que ella ha tenido dentro y fuera de su país por mantener esas raíces. Totalmente. Ahora cuando me dijiste de la isla de donde es Mompox es con X al final. ¿Está, eso es francés? No tengo ni idea. Porque el Toto también no tiene como... Tiene una cosa... yo no sé si ese no es un seudónimo que generó... Yo no sé, acá no tengo idea. No, por eso... Este seudónimo en su tierra... Ahí va. O lo genera cuando va a Francia. Ah, porque ella va a Francia. Claro, porque ella va a Entonces, estudiar. Capaz que hay algo ahí que en ese nombre, pero la verdad no lo sé. Bueno, Ernie, yo la verdad que esto está, como decíamos, está arreglado. Vinimos a Venezuela. Veníamos de otros lados, ¿no? Veníamos de otros lados, pero después vinimos a Venezuela, programa, Colombia. Queda feo decirlo, pero un programa que estamos... Disfrutando. Sí. No, queda feo no decir disfrutando, como que... Nos sentimos también orgullosos de que naturalmente podamos andar por todos esos lados. Por todos lados, sin prejuicios de género, sin prejuicios de ningún tipo y simplemente conectando músicas que uno encuentra por ahí o en la memoria o encuentra porque alguien le sopla o porque pasó por adelante porque y uno pasó dice... por adelante. Esperá, no te vayas. Y si vos decís, está... Esto lo acomodó Gastón de alguna manera para que quedara así. Si decimos, estamos con Totó la Momposina, Colombia, se va a estudiar a Francia. Uh-huh. Hace, bueno, todo lo que hace. Y decíamos, esto parece una tarde africana. Y si te digo que ahora vamos a escuchar a una africana que a los 13 años se va a vivir a París. Ah, bueno. Parece arreglado mismo. Está, pero pará, ¿en serio? Parece temáticamente arreglado, pero no. Que nació en Camerún. Mira. Pero que en realidad se va a los 13 años a vivir a París. Es de familia africana. Familia africana, con todo un tema de que en la familia. En determinadas familias. Hay todo un tema que estudiar música. Esto la otra vez lo escuchaba también con respecto a la Italia, aquella de no pensarle de Casanova y toda esa gente. Que no estaba muy bien visto alguien que estuviera más cerca de determinadas capas sociales estudiara artes. Exacto. Sí que estudie, pero que no se dedique a que eso. Que no se dedique a eso. Hasta los griegos tenían esa cuestión de que era algo que había que hacer. Eso nos quedó, evidentemente. Es decir, que hacerlo profesionalmente era como el deporte. En los griegos tenían también esa cuestión de... Exacto. Es una cuestión casi heroica, ¿no? Pero es otro tema. Esta mujer decía a los 13 años, ¿qué edad, viste? Tengo una hija que tenemos por aquí 13 años. Voy a decir, es una edad en la que todo decide. Todo decide el futuro. Sí, sí. Todo, cambio todos los días, desde lo físico hasta lo... En este caso, ella se llama Sally. Sally. Sally con doble L, ¿no? Uh-huh. ¿Y griega? O... con Y, sí, mira, Sally Niolo. Niolo con I griega. Sí, sí. Sally Niolo, mira, nacida en Camerún, en una ciudad que se llama Leiké. Leiké, mira. No sé si es la capital o no. No, no, no creo, pero no tengo mucha... No tengo mucho conocimiento de la geografía camerunesa. Está, en mi caso también me llamó la atención porque nací en 1965. Mira. O sea que tenemos ahí una cuestión generacional, claro, por ese lado, lo cual no es nada importante, pero también. Pero no, pero son esas cosas que. Y bueno, y vamos a escuchar entonces este tema. Después damos un poquito los detalles de, uh-huh, del. ¿Y el tema cómo se llama? Y el tema se llama, para que vamos a la. Di Mama. Di Mama. O sea, Di Mama. Mira. Como si fuera dos mamás. Exacto. Di Mama. Di Mama. Bueno, vamos con Sally Niolo, que de repente, si estuvieran en un bar, en un lugar, me lo imagino, un bar portuario así, tomando algo, un trago, con Totó la Momposina, se podrían entender muy bien. Muy bien, seguramente. Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Di Mama, Jimani te kam na burba ke bakana kwani na be Di mama Jimani te kam na burba ke bakana kwani na be Di mama Dam te pe do maninge ma bo mama ni Di mama Dam te pe do ma kogalan monga na nangi Dama jadien mangana kun mai Di mama Grr ajobe bankole Grr ajobe bankole bakwam mam bankole baba wule mam bankole baba wule yalu bankole baba wule yamos bankole ni nongasi bankole ni tumanku bankole ni tangayo bankole jirgan jirgan bankole jirgan kong kong bankole jirgan fubu fubu Jirigan, jirigan, bakkola, jirigan, kong, kong, bakkola, jirigan, fubu, fubu, bakkola, baba, wuli, yalu, bakkola, baba, wuli, yamos, bakkola, ni, nongasi, bakkola, ni, tumanku, bakkola, ni, tangayo, bakkola, jirigan, jirigan, bakkola, jirigan, kong, kong, bakkola, jirigan, fubu, fubu, bakkola, jirigan, jirigan, bakkola. Di mama, Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di mama Di Mama bo mama ke tu nyola sina mongon wa matanange Di mama Jimeni te kam na borba ke bakana kwani na be Di mama Dam te pe da maninge mako mama ni Di mama Dam te pe da maninge mako mama ni Te pude ma pirin monga nanangi Ti mama ti Am te pude ma jagin monga na kunmai Ti mama ti Grr ajobe bankole grr ajobe bankole baba wuli mam bankole baba kwam mam bankole baba wuli yalu bankole baba wuli yamos bankole ni nongasi bankole ni tumanku Jirigan, jirigan, bankole, jirigan, kong kong, bankole, jirigan, fubu fubu, bankole, jirigan, jirigan, bankole, jirigan, kong kong, bankole, Notable hallazgo el de Niolo, doña Niolo. Y si uno mira buena parte de la canción, también está solamente percusión. Ahí sí, momentos de... Las voces y de la percusión. Sí, no hay instrumentos de cuerdas como nosotros recordamos. Hay generalmente uno de una cuerda que a veces... Sí, que parece como una especie de bajo que ahí es está. A veces frotado, a veces sí, no... Sí, no me acuerdo aquel que... No me acuerdo cómo se llama ese... El pero... instrumento aquel que en varios momentos escuchamos africanos, que debe haber variantes, imagínate. Sí, de todo África, tipo, ¿no? Imagínate, cada uno tiene su... Pero increíblemente la conexión precisamente con el anterior, ¿no? El de Totó la Momposina, donde hay una percusión sí. que tiene esa cosa típica africana, que no, porque es bien diferente al occidental. En lo occidental utilizamos generalmente la percusión, excepto el candombe, pero en general sí. lo usamos como apoyo de los tiempos y apoyo de ciertos momentos de la voz. Ahí no hay esa característica. La percusión juega un papel de música y hace una trama musical propia que no siempre sí, sí, está decir, como, solo como apoyando está la cantando voz. Cantando aparte. Como, canta como, aparte. Como, en ¿no? un, como en una cuestión de decir, estoy haciendo mi línea melódica. Exactamente, porque generalmente la forma en que se usa la percusión, y pensemos en la batería, es apoyar los tiempos y generalmente apoyar incluso las inflexiones de la voz. Pero sí, te entiendo, la diferencia es bastante La diferencia notoria, es notable, claro. Porque sí, sí. acá usan una forma de percusión que cuando había traído a Vivian Chidid la primera vez, me había llamado mucho la atención eso. Me era muy difícil de escuchar al principio, porque tenía una forma de percusión que era como poblaba todo el campo sonoro. Sí, de hecho muchas no se sabe dónde de esas va. Percusiones como también tienen alturas muy entonces que generan melodías. Generan melodías, genera todo es decir, tiempo, no todo es el mismo tono, sí, ¿no? Por ejemplo, no. la marimba que tiene también su origen son instrumentos, claro, son de armónicos, melódicos. Pensemos que la batería muchas veces se utiliza golpeando un solo tambor. No, un solo tambor, digamos, se hace una secuencia por diferentes tambores, claro pero nunca que, se usan todos claro. a la vez. Sí, está claro los lugares de la percusión, como el otro día hablamos de lo tecno, exacto. que hay una idea de decir, casi es un latido, es un cardíaco, exacto. es una cosa entonces, cardíaca. Es bien diferente. Es diferente. Bien no, diferente. Está ahí un agregado más que ella empezó a dedicarse, o sea, profesionalmente a la música en el 82, y que... Acá hay un apunte un poco de que ha trabajado sobre todo en músicas para radio y para cine. Está, por eso está. Eso es un apunte nomás para. Un apunte, para pero hace da ta, cuenta hace también de su. Bueno, está, pero Camerún, no habíamos estado, creo, en Camerún. No, creo que no. Pero, no habíamos bueno, estado. Este, Camerún, que lo conocimos más por el lado de los mundiales, el fútbol. Exacto, sí, sí, sí. Han venido los cameruneses a jugar. Veloces. Acá. Han venido algunos cameruneses. Está, sí. y Camerún tiene su. Sí, wow. tendrá su cultura y su... Sin lugar a dudas. Bueno, y estamos en el aeropuerto de Camerún. Ahí y en... nos vamos a Uganda. Nos quedamos Esto está todo armado. Nos quedamos en Uganda. Esto se lo debo a Florence, que me pasó varios... ¿De Uganda? De Uganda, que me pasó varias músicas. Me las dividió en músicas de grupos religiosos y músicas no religiosas. Y este era el primer grupo no religioso. Porque casi todos los africanos con los que me he contactado, incluso alguien de Burkina Faso me comentaba eso, y lo comentaba ella con estas palabras sí, que es extraño en África cómo todo el mundo es tan religioso. ¿Ah? Creo que quizás sea porque por la pobreza que vivimos hemos dejado de pensar en ser felices en esta tierra y conseguir el paraíso en la que viene. Mirá, lo decía sí. un poco en broma, un poco en serio. Sí, sí, como pero es una reflexión irónicamente, que ella, pero es una reflexión que ella hacía de Burkina Faso y que todavía quizás es más pobre que otros lugares, pero es algo con lo que me he topado. Casi todos tienen una impronta religiosa muy fuerte. algunos como ella, solo quiere escuchar música religiosa. Bueno, en el mundo de la India, algunos de estos comentarios, no con esa ironía y todo, hablan de esa cuestión de decir, donde hay un convencimiento, claro, de decir, este es el mundo de la ilusión. Exactamente, este no es el real, digamos. Y después que uno va creciendo y se va desasnando, como dicen los españoles. Y también puede ir entendiendo mejor lo que eso significa. Tiene mucho sentido. Sí, sí. Sin lugar a duda, más allá de esa relación que ella hacía entre esas dos cosas, es claro que ahí hay un mundo religioso muy fuerte. Incluso a Fran le he enviado mucha música gospel de lugares extrañísimos que yo nunca hubiera buscado si no fuera porque, para pasarle así o para de alguna manera retribuirle la música que ella me hace conocer. Y la música esencial en ese religar. Exactamente. Volver a conectar. Exacto. ¿No? Este grupo se llama Ganda Boys. Ganda. Ganda, porque los Ganda son una tribu de Uganda. Una de las tribus principales. Lo conocí por otro lado por una investigación en psicología de los años 60 que hablaba precisamente de la tribu Ganda. Y hacían Ganda es DHA, podrás decir. No, es Ganda, no más. Y en este caso se trata de un dúo que se fue a vivir a Londres y que produce desde Londres. Ha ido de nuevo Gandhi y produce música africana y ha tocado allá. Hay algunas críticas a veces en algunos periódicos que aparecen como esta gente se olvidó de la esencia de como lo que le importa al espectador ugandés, que no es venir a escuchar un recital, es participar en el recital, es sumarse, bailar, corear, ese tipo de cosas. No es solo venir y sentarse a mirar, ¿no? Claro. Pero bueno, más allá de eso, han sido un grupo que tiene una fundación y ha colaborado. Fundamentalmente casi todo lo que ganan va a la fundación a hacer escuelas, hospitales, etcétera, ¿no? En eso tienen un papel muy fuerte. Y vamos a escuchar esto, Ganda Boys, haciendo un tema que se llama Kagutema. Kagutema, con G. Bueno, estamos en África y nos quedamos en África. Nos quedamos en África. Singing a woman, la la la la. na kumpe uliba lumuna kumpa nikufumbira lumunda oma nikufumbira lumunda mama. Let the be loving and forgiveness celebration of a life sikati nsaba katuna kumpe uliba lumuna kumpa nikufumbira lumunda oma nikufumbira lumunda oma sawa kute sawa katuna kumpe amugaga na kumpa nikufumbira lumunda oma nikufumbira lumunda oma sawa kute sawa katuna kumpa semu uliba lumuna kumpa. Bueno, un programa donde empezamos en Polonia y nos fuimos por África, Camerún, Uganda. Pasamos por Sudamérica, pasamos por Latinoamérica, de distintos lugares, Venezuela, Colombia. Y bueno, nos vamos agradecidos, la verdad, Ernie. Siempre otra es vez lindo tener regalos sí. nuevos así de música y descubrir cosas que uno no tenía, ¿no? Es decir, las que uno descubrió para traer, pero además las que uno descubre acá, digamos, que no tenía idea de esa música. De repente hay una cuestión íntima más del margen, en una circunstancia donde a vos te tocó en estos días viajar y tener el viaje ese que es literal por literal. El mundo, por tener que viajar por X razón, este viaje acompaña como anillo al dedo sí. todo lo que es el viaje... sin ponerme muy serio, sí. en el que estamos. Y nosotros ¿no? realmente deseamos que si algo pueden rescatar es precisamente la novedad, el aporte de algo que de pronto no había escuchado o no había escuchado eso. No tanto de bueno los temas que uno debería escuchar antes de morir, sino sí. más bien aquello que anda por ahí y que pasa lejos de uno. A veces, ¿no? Porque hay música que uno no descubriría si alguien no le dice, atendé esto. Hay música que uno no descubriría si no le presta atención a una banda sonora y no dice, espera, detené un poquito, vamos a buscar esto de qué se trata. Y hay una cosa que el otro día veía que rescataba de vuelta una película, ese concepto de tal cosa. Ponele, A tiene su color, su luz. Mirá, cómo me llama la atención esto. B, también, otro color. Exacto. Pero la conexión entre ellas es otra cosa. Es otra cosa, va por otro lado. Y cuando las sinapsis, como se en el sistema nervioso, empiezan a conectarse, y si, pará, Colombia, Venezuela, Uganda, África, Camerún, y esto está... No está tan lejos, no es tan separado como parece. La mesa se hace larga. Y están ahí todos... Y sobre todo esa cosa de que no hay culturas puras. Lo que hay son hibridaciones, lo que hay son pegoteos, cosas que se conectan con otras, que a veces inesperadamente se conectan. Que uno las tiene separadas porque se acostumbró a verlas separadas. Pero cuando se empiezan a unir el puzzle, ¡apa!, eso es otra cosa. Entonces es ese momento precisamente de conexión en que uno gana. Y gana porque acaba de descubrir un vínculo que, por lo menos en mi caso, me obliga a buscar más, digamos. Uh-huh. Me obliga a buscar más, a ver qué otras cosas hay. Afuera y adentro. ¿No? Porque una vez que uno logra eso, también empieza a conectar cosas adentro que dice, che, viste que esto que vos pensabas que era tan así, podría ser que estuviera más conectado con otras cosas. Justamente, confirmando todo eso, ayer justo veía, me llegaba por esas casualidades, ¿sí? esa imagen de cómo el continente africano estaba pegado a América claro, del Sur. Exacto. Otrora, y cómo, y se separaron por qué, y las placas y todas esas cosas, que evidentemente pasaron, porque coinciden exactamente. Coinciden muy bien, demasiado bien. Y es más, estaba viendo que, claro, la prueba más contundente no solo es la forma de los continentes, sino Piedras, las piedras que hay y todos los minerales que hay en uno y otro. Las mediciones de distancia que empiezan a y que se están distanciando. Distanciando, se desplazan hasta chocarse del otro lado, digamos. Eso que nosotros a veces vemos como un mundo quieto y que lo pensamos como un mundo fijo, no fue ni es fijo. Y de la misma manera, cuando uno se piensa casi separado del mundo, pierde de vista que en verdad uno está en conexión permanente con todo el mundo, que uno es parte de ese sistema y que si no ve eso, se está perdiendo mucho. Y bueno, y cuando escuchaste, trajiste a Avril Lavigne con ese mundo donde todo es movimiento. Exacto. Y movimiento. Movimiento. Movimiento es lo que tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, saludate ese movimiento, el margen sonoro. Así es. Y como el margen sonoro se mueve, nos se vamos mueve. A ir hoy para volver en otra oportunidad con más cosas en lo posible novedosas, por lo menos para nosotros. Por lo menos para nosotros. Y sabemos que en algún lugar del mundo siempre son novedosas. Así que, porque me pasa cuando me escriben cartas de me mandan música. Yo mando alguna de la música que me llega y claro, también la reciben como, no sabía de esto, no había escuchado esto. Así que, nada, decirles que los esperamos la próxima, que es siempre un placer estar acá. Decirles que se pueden comunicar con nosotros, por ejemplo, por el Facebook del programa, que lo pueden ubicar fácilmente, por el mail, que es flojitoproducciones@gmail.com. Exacto. Y nada, buena música para todos. Buena música para todos, como hemos aprendido acá, y nos vemos la próxima. Se viene el programa 91. 91, ¿eh? Con todo. Con todo. Como siempre, como no hay un orden, lo pueden escuchar en el orden que quieran, que vale igual. Abrazo. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.